tú no estás, no sé qué voy a hacer. Mi amor, si tú regresas, te juro cambiaré. Hoy que ya tú no estás, no sé qué voy a hacer. Mi amor, si no regresas, te juro moriré. Hoy que ya tú no estás, no sé qué voy a hacer.